Dedicado para la gente de Barrio San Martín. Dale un beso. La Barrio Escobar, la gente de Barrio Escobar. La 14 de Arenales. Para la Mendoza. Para la gente de Mendoza. Para Loco Milo de Barrio San Martín. San Vicente. Para el Bocón y para el Gaby. Para los hinchas de Belgrano. Para los hinchas de Talleres. Iba ganando 2-0. ¿Qué pasó? ¿Empataron? No sabía. Bueno, para los hinchas de Talleres. Para los hinchas de Chaca. Para los hinchas de Belgrano. Para los comoncholos de San Roque. Para los hinchas de River Plate, de parte de... ¿De quién? ¿Del Guacho? Los hinchas de Instituto. No, ni bosta, dice. Un tonto con coche y música de fondo y pose de Saint Bond. Me daría el gusto de violarle a él. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan. Las carcajadas los haría llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de James Bond. Me daría el gusto de violarle a él. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premio a la infidelidad. Estaría a probar eso, ellos que llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Si yo fuera mujer, no me casaría. Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premio a la infidelidad. Les haría probar eso, lo que llama nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La violeta. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan. Las carcajadas los haría llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de Saint Bond. Me daría el gusto de violarle a él. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premio a la infidelidad. Besaría a probar eso, es lo que llama nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premio a la infidelidad. Les haría probar eso, ellos que llaman es libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Si yo fuera mujer. Para el Moncholo de San Roque.